Argentinos, ha llegado la hora de jalar. Y está bien. Se deja, el que nace palma se deja. Cediendo con vos, si quiero bailar. Cediendo con vos, si voy a bailar. Cumbia base. El que no hace palmas se deja. El que no hace palmas se deja.